La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, la verdad es que no tengo ganas de hacer este programa hoy porque reemplazar a Alfredo y a Irene en una circunstancia en la que ellos están acompañando a un amigo que se está yendo, como Sergio Echeverri, no es demasiado grato. Pero bueno, ellos habían armado un programa súper interesante para hoy. Y la verdad es que lo queremos poner al aire igual. No será con Alfredo, no será con Irene, será conmigo. Si sirviera de algo, que sabemos que no sirve, le dedicamos este programa a Sergio, un tipo al que con verlo 3 o 4 veces y compartir algo de su laburo como sonidista de los unipersonales de Alfredo, o de alguna jornada en Ático, son de esos tipos que alcanza con ese cruce para darte cuenta que estás ante un buen tipo, ¿no? Que está siempre dispuesto a que tu laburo salga tan bien como si fuera su laburo. Y le ponemos pilas al programa que va a tener a los trabajadores de LEAR, que lo va a tener al legislador porteño Marcelo Ramal y que la tendrá a Laura Ginsberg, a 20 años de la masacre de la AMIA. Está operando aquí en la retaguardia Braulio Domínguez, que ya se para que volvamos a ponerle onda al programa. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. verdad que el conflicto de los trabajadores de Lear se fue intensificando con el correr del tiempo, y además se ha convertido en un conflicto emblemático, porque digamos ha ocurrido algo que no se da muy habitualmente, y es que trabajadores de otros conflictos comiencen a intentar, digamos, estrechar sus lazos y digamos interesarse no solo por su conflicto sino también por el conflicto del otro. Algo así como lo que decía en este programa aquí una de las trabajadoras del recuperado Bauen, del Hotel Bauen, que decía, bueno, yo cuando estaba trabajando aquí en general no le daba bola demasiado a los otros conflictos o a por qué la gente cortaba la calle, hasta me molestaba de cortar en la calle, pero cuando se metió en su propio conflicto, en el de los trabajadores del Bauen, comenzó a interesarse en los conflictos de los demás. Algo de eso está pasando hoy con un montón de conflictos sindicales que están empezando a interrelacionarse. Uno de ellos es el de Lear, y estamos ya con uno de los trabajadores, con Rubén Matu, uno de los trabajadores que no está pudiendo ingresar a la fábrica. Rubén, bienvenido aquí a Sueños Posibles. Esto es el programa de Alfredo Grande, que hoy no está. Mi nombre es Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rubén, gracias por atendernos. ¿En qué instancia está el conflicto hoy, con todo lo que ha sucedido en los últimos días? Represión mediante también. Sí, bueno, nosotros el día viernes realizamos una conferencia en el Senado con diferentes diputados que repudiaron la represión que se dio justamente el día martes en la Panamericana. Uh-huh. En ese sentido hubo diputados del Frente para la Victoria, de la UCR, del FAP, salvo del PRO, creo que estuvieron de todos los bloques tipos, del FIT, Organismo de Derechos Humanos, Laura Cortina, de EFREN, Pérez Esquivel también mandó un comunicado, porque bueno, no estuvo estar presente, pero bueno, diferentes organismos de derechos humanos importantes. Luego de ahí fuimos al Ministerio de Trabajo de APEM, donde nos recibieron algunos funcionarios, y bueno, ahí nos enteramos que Les Mata tuvo dos audiencias en las que estaría exigiendo la reincorporación de los compañeros. Uh-huh. Y también tratando las suspensiones ilegales. Pero bueno, nada, dice de la comisión interna que a nosotros no nos prohíben el ingreso, la empresa nos prohíbe el ingreso y Les Mata no, nada dice en las audiencias de nosotros. Uh-huh. Yo decía, Rubén, recién que se está dando algo que es un poco complejo, un poco complicado que se dé en los últimos años, al menos entre diferentes conflictos laborales, que es como que hay una interconexión y que ustedes, digamos, por ahí se comunican con otros conflictos y se van, digamos, interesando por los conflictos del otro. ¿Es así o es una imagen ilusoria mía? No, nosotros venimos participando en diferentes encuentros que se vienen haciendo en Zona Norte. Ya, de hecho, fuimos parte de la jornada del piquete de la Panamericana de Henry Ford el 10 de abril. Participamos por la absolución de los petroleros de las eras el 27 de, uh-huh, de febrero. Sí. Venimos coordinando porque, bueno, vemos que no podemos confiar en todas las centrales sindicales, sean estas opositoras, pero bueno, en ese sentido venimos coordinando ya hace un tiempo y bueno, por eso creo que hay un ataque hoy en Lear, donde se prepararon con stock, donde la patronal está con foro, vienen importando mazos desde ya hace algunos meses. Uh-huh. Y generaron un pulmón justamente para poder golpear y bueno, tratar de dejar afuera justamente todo lo que se ve ahora, ¿no? A la comisión interna, a los trabajadores que están lastimados, a los compañeros que se organizan con nosotros, para después, qué sé yo, aumentar aún más los ritmos de producción, obtener mayores ganancias. Uh-huh. Y demás. O sea, no tiene ningún tipo de cifra tampoco, y en ese sentido nosotros vemos que es importante que los trabajadores nos organicemos y nos apoyemos cada vez que hay algún tipo de conflicto. Hoy en día se expresa lo de Enfer, estuvo lo de Patti, hay 123 amenazas de despido en Donetsk, se dio lo de Gestam. Entonces, bueno, lo vemos más que importante en ese sentido. Vos decís que la empresa Lear se estoqueó, digamos, se sobreestoqueó para prepararse de alguna manera para un conflicto largo donde no produjeran. Sí, es lo que creo, porque por cuestiones de logística a la empresa no podría mantener todo el tiempo, mantener afuera el movimiento si trae mazos de Honduras y Filipinas. Imagínate, acá nosotros producimos diferentes niveles de todo tipo para cualquier camioneta de Ranger o cualquier Focus. Claro. En ese sentido, hay momentos que hace por lo menos un tiempo atrás, desde Lear salió una camioneta para que Ford no parara. Entonces nosotros venimos ya produciendo menos desde comienzo de año, menos que Ford, y en 27 de mayo, que es el día de las primeras suspensiones, la caída en la producción de Lear para abastecer a Ford tiene una caída abrupta, donde produce cerca de un 40% de lo que produce Ford. Claro. Claro. ¿Y vos crees que, digamos, que pasado el conflicto, digamos, si se diera como la empresa quiere, se sacan de encima más de un centenar de trabajadores y después vuelven a producir a menor costo? Sí, pues mira, a mí de esta empresa que se maneja en la legalidad acá en Argentina, que desconoce de todas nuestras leyes laborales vigentes y que en Honduras obliga a sus trabajadores a usar pañales, no me extraña nada ya, no me extrañaría que acá en Lear tenga adelante un plan como el que te digo, de maximizar sus ganancias a costa de mayor explotación. En Lear despidieron compañeros de 27 años de antigüedad, legajos intachables, sin faltas, que tenían mayores categorías, que cobraban bastante antigüedad, y también despidieron a compañeros que están muy lastimados por culpa de los ritmos de producción. La fábrica, el 80% de los trabajadores están lastimados. En los últimos dos años pasaron 427 compañeros por RT. Tendinitis, epicondilitis, túnel carpiano, hernia de disco, cervicalgias, varices. En ese sentido, no me extraña que Lear quiera... como Ford no está en cuestión, Ford no tiene ninguna crisis, de hecho va a aumentar la producción y va a producir más que el año pasado. Ajá. Sí, y bueno, ya más o menos nos tirás un panorama de cómo crees que viene vos, que el conflicto, cómo crees que viene desde la mirada de los de la empresa, ¿no? De cuál es la idea que tiene la empresa de este conflicto. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Vos crees que el objetivo de conseguir que no haya ningún despedido es posible? ¿Van a intentar que sean la menor cantidad de despedidos posibles? Ya, el día miércoles el ESMATA tiene una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos conseguido 4 cautelares a favor para el reingreso de la Comisión Interna. La justicia nos dio hoy la última cautelar y toda la Comisión Interna que se encuentra fuera de la fábrica debería ingresar en estos días. Hay un caso que es el de Gustavo, que la reinstalación debería ser inmediata, y después el miércoles, el jueves, deberíamos estar entrando todos. Uh-huh. En ese sentido, me parece que es claro lo que la patronal intenta hacer, pero bueno, nosotros nos venimos organizando, hemos hecho acciones importantes como la del martes pasado con la Jornada Nacional de Lucha, donde el conflicto se hizo muy conocido. Nosotros contamos con mucha solidaridad, pasan docentes, el día viernes hubo una gran delegación de docentes que se arrimaron a comer a la noche con nosotros. Hay trabajadores aeronáuticos, gráficos, de la alimentación, de colchones, diferentes trabajadores de la zona, estudiantes que nos están ayudando, apoyando en ese sentido en la lucha en curso. Recibimos una amplia solidaridad también de los vecinos del barrio, de trabajadores de otras fábricas, de Ford, por ejemplo, yendo a las puertas a juntar plata para el fondo de lucha, para que los compañeros se puedan sostener económicamente. Creo que en ese sentido el conflicto de Lear, los compañeros lo ven muy bien, porque me parece que demuestra tal cual es el plan de la patronal, es el plan incluso del Estado. Nosotros nos damos vuelta y encontramos cientos de gendarmes y cientos de policías estudiando la ilegalidad de la empresa. Claro. Del ESMATA mismo también encontramos eso, porque si se quiere es el del ESMATA, es el Ministerio de Trabajo, porque ya deberían haber dictado la conciliación obligatoria y lo hicieron. Me parece que es el mensaje que deja, y en ese sentido me parece que nosotros vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer hasta que ingrese el último compañero. El día miércoles, en la audiencia que se realizará en el Ministerio de Trabajo a las 10:30 a.m. en Callao, nosotros hemos votado en asamblea realizar una nueva jornada nacional de protesta con acciones a lo largo y ancho del país. Tenemos apoyo incluso internacional, donde incluso el martes pasado se demostraron actos en diferentes partes del mundo. Vamos a seguir con lo mismo y bueno, estamos dispuestos a profundizar las medidas de ser necesario. La última, vos hacías referencia a lo que fue la represión del martes, que fue una represión brava. Yo creo que hacía bastante tiempo que no se veía una represión tan dura como la que vivieron ustedes allí en la Panamericana, que incluso motivó, por ejemplo, que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que en general ha defendido las políticas de este gobierno a propósito de cómo manejar este tipo de conflictos, lanzó un comunicado mostrando su preocupación por lo que ellos creen es el abandono de una política de cuidar, no reprimir en los conflictos. ¿Cómo quedaron ustedes, además de golpeados, después de la represión? Porque una represión también persigue la idea de desmotivar, por decirlo en términos futbolísticos, si se me permite, a los trabajadores en medio de un conflicto, ¿no? Sí, mira, en ese sentido, por la cuestión moral, dos acciones importantes, me parece. Una fue la del viernes anterior a la jornada nacional, donde hubo una orden de desalojo de parte de la justicia bonaerense, el doctor Costa y Molina Pico, donde, mientras se jugaba el partido de Brasil, en ese momento nos cayó un gran operativo policial de la bonaerense, intentando desalojar el campo y despojarnos del portón de la fábrica. En ese momento nosotros éramos unos 20 compañeros, más algunos que nos vienen acompañando a lo largo de estos días. Nos enteramos de la orden judicial y buscamos rápidamente el apoyo de todos los que nos vienen apoyando. Se reunieron rápidamente 400 compañeros y pudimos sortear el desalojo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el día de la represión en la Ría Panamericana se armó rápidamente la gendarmería para salir a reprimir, no tuvieron problemas en pegarle a mujeres, a Victoria Moyano, con las mitas recuperadas, no tuvieron problemas en disparar entre los autos con balas de goma. Hubo muchos compañeros heridos, hubo 5 detenidos, los cuales fueron liberados a la madrugada siguiente, a la 1:30, y bueno, los trabajadores nos encontrábamos ahí esperando que los compañeros salieran en libertad. Sabiendo todo eso, los trabajadores que fueron corridos 1.5 km, que fueron encontrando diferentes acciones solidarias de vecinos linderos a la Panamericana, dándoles agua, invitándolos a entrar a su casa, volvieron a la puerta de la fábrica y cantaban "Vamos a volver". En ese sentido, nosotros contamos con una gran moral y estamos decididos a enfrentar las despidas y sus funciones, porque sabemos que si pasa esto va a ser un golpe para la clase trabajadora. En ese sentido, estamos más que convencidos, porque están quedando fuera familias. El gobierno nacional reprimió familias que pelean por su puesto de trabajo, y nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a luchar hasta que el último compañero vuelva a su puesto de trabajo. Rubén, te agradecemos. Buena suerte en lo que sigue. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hemos charlado con Rubén Matu, uno de los trabajadores despedidos de la autopartista Lear, que están peleando allí por la reincorporación de los trabajadores luego de la la represión bastante fuerte que sufrieron el día martes allí por parte de la gendarmería. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa radial Sueños Posibles. Soy Susana Gersenson de la cooperativa Ático y hoy voy a hablarles del Día Internacional de las Cooperativas. En este caso es el 92 Día Internacional de las Cooperativas. El primero se celebró en septiembre de 1921 y fue a propuesta de un argentino naturalizado, el doctor Domingo Banes. Voy a leer la declaración de la Alianza Cooperativa Internacional de este año por el Día Internacional de las Cooperativas. El lema de este año del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el 5 de julio, será: las empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible para todos. Preocuparse por la comunidad, séptimo principio cooperativo, es uno de los valores fundacionales del movimiento cooperativo y, como tal, la necesidad de salvaguardar de manera sostenible condiciones de vida favorables para las comunidades constituye la base de las acciones y la visión de todas las cooperativas del mundo. En términos generales, la sostenibilidad es la capacidad de apoyar, mantener y resistir. Desde los años 80, este concepto ha evolucionado hasta significar la inclusión de las dimensiones medioambiental, económica y social. Las cooperativas aparecen aquí como las predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al centrarse en las necesidades humanas, responden a las crisis de sostenibilidad de hoy y aportan un peculiar valor compartido. Uno de los objetivos del plan para una década cooperativa, de eso les voy a hablar en otro momento, es posicionar las cooperativas como creadoras de sostenibilidad. El sector cooperativo ha de explicar y demostrar al mundo que la sostenibilidad forma parte de su naturaleza intrínseca y que las empresas cooperativas contribuyen de forma positiva a dicha sostenibilidad. La Alianza Cooperativa Internacional encargó hace un tiempo un análisis de las cooperativas desde el punto de vista de diferentes sectores y zonas del mundo para comprobar lo vinculadas que estaban a la sostenibilidad. Este análisis fue presentado en la Conferencia Internacional de Ciudad del Cabo en noviembre de 2013 y el informe concluye que las cooperativas consideran la sostenibilidad en sus valores y modelo de funcionamiento. La ONU insta a los gobiernos a fomentar y facilitar el establecimiento y desarrollo de las cooperativas, incluso adoptando medidas para que las personas que viven en situación de pobreza o pertenecen a grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas de edad, las personas indígenas, puedan participar plenamente de forma voluntaria en las cooperativas y atender a sus necesidades de servicios sociales. Actualmente la ONU se está fijando nuevas metas para el periodo posterior a 2015, que se denominarán Objetivos de Desarrollo Sostenible. El movimiento cooperativo repercute actualmente en 1.000 millones de personas en todo el planeta y a través de nuestra visión del desarrollo sostenible para todos podemos ser socios claves en esto. Esta es la declaración de este año de la Alianza Cooperativa Internacional. Me despido de todas y todos los oyentes de hoy del programa deseándoles que tengan todos felices sueños posibles. Thank you. Bueno, seguimos haciendo este tan particular Sueños Posibles del día de hoy por AM690 a través de La Retaguardia en internet y a través de todas las radios de otras provincias, radios comunitarias, alternativas y populares, como la radio del Algarrobo de Andalgalá, como la gente de FM de la Calle en Bahía Blanca, o la gente de la Quinta Pata en Córdoba, o la de La Negra en el Bolsón, solo por nombrarte cuatro de las radios que nos abren sus brazos para que este contenido aparezca. En la ausencia de Alfredo y de Irene, por las razones jodías que les contaba al principio del programa, estamos aquí para charlar ahora con Laura Ginsberg. Laura es integrante de APEMIA, que se ha constituido, digamos, en el organismo que mayor autonomía tiene, por decirlo de algún modo, para cuestionar todo lo que se hace alrededor del esclarecimiento, del intento de esclarecimiento, o vaya a saber qué cosa se hace desde el Estado de la Justicia Argentina con respecto a la masacre de La AMIA. A 20 años, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de La AMIA, por supuesto, va a ser su movida pública ante esta fecha tan especial. A Laura, muchos de nosotros, digamos, nos apareció en los ojos y se diferenció del resto porque en uno de los primeros actos, desde el palco, allí en la puerta de lo que era, y bueno, es hoy también el edificio de La AMIA, disparó contra el poder sin anestesia, ¿no? Laura, bienvenida, soy Fernando Tevere, aquí reemplazando a Alfredo y a Irene en el programa Sueños Posibles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Laura, ¿qué fue el segundo o tercer acto? El acto del 97, el tercer aniversario. El tercer aniversario. Y marcó, de alguna manera, un antes y un después, digamos, tu manera de decir en aquel momento, me imagino que incluso hasta en lo personal, más allá de lo que implicó para el movimiento, digamos, que luchaba por el esclarecimiento de La AMIA. Sin duda que marcó un antes y un después, en lo personal, obviamente, por lo que implica semejante nivel de exposición pública del que uno generalmente, cuando tiene cosas para decir, no piensa mucho. Claro. En eso. Uh-huh. Pero creo que lo más importante tuvo que ver con que fue un discurso de todos los familiares que en aquel momento trabajábamos, digamos, juntos, éramos una única agrupación, independientemente de que también existía ya Memoria Activa como otro, digamos, escenario de manifestación pública, y marcó un antes y un después en muchos sentidos. Primero, porque fue la primera manifestación pública de acusación contra el gobierno nacional. En ese sentido, hoy puedo decir que nos quedamos cortos, porque nosotros desde APEMIA, con el correr de los años, entendimos que no se trataba de un problema de un único gobierno, sino que aquí hay una responsabilidad del aparato del Estado de conjunto, por lo menos en el encubrimiento. Nosotros sostenemos que quien encubre también ha participado en el crimen, ¿sí? Pero en aquel entonces, obviamente, esta acusación fue muy fuerte y fue el inicio de una avanzada planificada de división del movimiento de familiares. En esa avanzada planificada intervinieron, por supuesto, el gobierno nacional y los que actuaron, digamos, en sintonía con ello fue la dirección de la comunidad judía. Claro. Para lograr una división, ¿no es cierto?, y tratar de neutralizar cualquier tipo de reclamo en un sentido acusatorio contra las autoridades nacionales. Uh-huh, uh-huh. Pues es que, por supuesto, que como la mayoría de la población, seguimos el conflicto desde un momento, después para muchos pasó a ser una, digamos, una cosa que solo se recuerda cuando se acerca la fecha, pero a mí, tanto periodista, me gusta seguir las causas que por alguna u otra razón me conmovieron. Con la causa de La AMIA me pasa que me perdí. digamos, que en algún momento la lograron confundirme, claro. Obviamente, que los sirios, claro. Que los iraníes, que un autoatentado de los israelíes, o sea, hemos escuchado cosas, algunas de ellas desopilantes, ¿no? Claro. Ustedes, que son los verdaderos, emisarios de la verdad, porque en tanto familiares persiguen, no persiguen ninguna otra cosa que la verdad. ¿Qué creen? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen muchas ideas? Depende quién, digo, depende de qué agrupación estén. Bueno, has hecho muchas preguntas en una. Sí, ya lo sé. Voy a tratar de clarificar. Es parte de la confusión. Claro, es parte de la confusión. Pero esto que vos enunciás es tan sencillo como que es un sentimiento generalizado del conjunto del pueblo argentino. El nivel de confusión es producto de la cantidad de maniobras que tanto los gobiernos que ejercieron sus funciones desde el año 94 hasta la fecha, te comento que han sido 8 gestiones presidenciales, como la dirección de la comunidad judía, han intervenido deliberadamente para instalar esta confusión. Esto que vos decís, ¿quiénes fueron? Los sirios, los iraníes, los libaneses, Dejeldín, Rivelli, ¿qué pasó con todo eso? Bueno, este es el producto de estos 20 años de impunidad que vivimos en relación a la masacre de la AMIA. Es el producto de todo el manoseo que se hizo desde lo político de este atentado terrorista, y que yo creo que para tratar de clarificar resumiría de la siguiente manera. Han pasado 20 años. En la primera década todo estuvo puesto al servicio de encubrir a la conexión local. ¿Quiénes fueron la conexión local? Y bueno, empezó con Tejeldín y Rivelli, que luego de un juicio fraudulento quedaron absueltos por una decisión política del Estado argentino de negociar con Tejeldín a través del juez, a través de el jefe de la inteligencia, de los servicios de inteligencia del Estado, a través del ministro del Interior. Vale decir, hubo toda una articulación política para encubrir a los responsables. Pero vos ponele, en ese caso de la conexión local, ¿vos crees que Tejeldín, Rivelli y toda esa gente, fue implicada, tenía otros negocios sucios y aprovecharon para implicarlas en esta? ¿O tenían participación? Ellos tuvieron participación. Y la absolución, sobre todo la de Tejeldín, fue un acuerdo político en donde además hubo dineros de por medio. Sí, sí, eso está filmado, ¿no? Y no solo está filmado, sino que consta además en causas que se armaron con posterioridad. Y que deliberadamente, se congelaron en el tiempo mientras se sustanciaba el juicio oral, con el argumento de que si esto sale a la luz ahora, se cae el juicio oral. O sea, todo fue una construcción jurídico-política para encubrir a los responsables, o por lo menos a los primeros eslabones de esa responsabilidad local. Claro. Liquidada la conexión local después del juicio que duró 3 años y que terminó en el 2004, viene la avanzada que definitivamente encabeza el gobierno de Kirchner para formular una acusación internacional contra Irán. ¿Por qué es esto? Bueno, porque después del 2001 y de la voladura de las Torres Gemelas en Estados Unidos, empieza una campaña sistemática para demostrar que aquí en el mundo existe un accionar terrorista, un accionar terrorista internacional, del terrorismo internacional, que resulta que ahora también voló la AMIA hace 10 años, ¿sí? Y entonces, ¿quién pasa a ser el centro de esta acusación? Pasa a ser Irán como parte del eje del mal en Medio Oriente. La Argentina se sube a esa acusación sin pruebas, porque lo concreto es que pasaron 20 años y no pudieron mostrar una prueba, ni de la responsabilidad iraní, o siria, o libanesa, no sabemos. No pudieron mostrar una sola prueba. Nosotros no decimos que no tuvieron nada que ver, Sencillamente decimos que no hay ninguna prueba que el Estado haya podido mostrar. Hay sobradas pruebas de la participación del Estado argentino en el encubrimiento y en la criminalidad del atentado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la segunda década, en los últimos 10 años? Lo que ocurrió, y eso es parte de una historia más reciente, es que el imperialismo pega un giro y en lugar de acusar a Irán como parte del eje del mal y de los de las acciones terroristas en el planeta entero, pasa una etapa en donde reconoce que hay que ellos, por lo menos, tienen que ir a un acuerdo político con Irán, fundamentalmente en materia de energía nuclear, porque los necesitan como aliados para poder salir de todos los focos de conflicto que el propio imperialismo generó en Medio Oriente. Le hace Afganistán, le hace Irak, necesitan un articulador de su salida de esos conflictos que él mismo creó. En este contexto, concretamente, las grandes potencias, Estados Unidos e Irán, marchan el próximo 20 de julio a firmar un acuerdo. Le van a poner una firma a un acuerdo que vienen gestando ya después de varios meses de negociaciones. Y es por eso que el gobierno de Cristina Kirchner, hace más de un año y medio atrás, resuelve ir a un acuerdo político con Irán para superar el problema de la AMIA. Y ahí es cuando se firma la ley del memorando, que viene a ser una ley de punto final. La ley del memorando no dura ni un año. La presidenta el primero de marzo tuvo que reconocer que el memorando fracasó y que no tiene nada para mostrar. Entonces, en este contexto, si en, durante la primera década lo que el Estado argentino se propuso liquidar la conexión local o cualquier investigación posible sobre ella, de manera de encubrir su propia responsabilidad, criminal y encubridora. En la segunda década se ocuparon de distraer y de concentrar cualquier esfuerzo de acusación lejos de la Argentina con tal de seguir encubriendo su propia responsabilidad encubridora. ¿Qué tenemos después de 20 años? Impunidad y encubrimiento. En el ínterin, las maniobras han sido muchas. Y por cierto, el papel deliberado, cómplice, que ha cumplido la dirección de la comunidad judía con estos 20 años, definitivamente ha ayudado muchísimo a la confusión general. Particularmente porque ellos dicen, este es un atentado antijudío, es nuestro. No, no es nuestro. Es un hito más de la criminalidad que hay en la República Argentina. Claro. Y de la impunidad con que el Estado argentino comete crímenes políticos que obviamente después de 20 años termina por no resolver y pretende dejar en el limbo, como si esto pudiera hacerse alegremente. Estamos charlando con Laura Gisbert, una de las víctimas directas de lo que fue el atentado a la AMIA ocurrido hace 20 años, están por cumplir los 20 años. La semana pasada, Alfredo, en este mismo programa, charló con tu hija, con Luciana. Y nada, no, a mí me resultó muy, muy interesante escucharla a Luciana, que contaba que en el momento del atentado tenía apenas un poco más de un año. Un año y medio. Y que hoy es militante política y supongo que le habrá marcado mucho esa faceta pública tuya. ¿Cómo vivís vos la militancia de Luciana? Bueno, supongo que, digamos, uno observa después de tantos años que tanto ella como su hermano han crecido y son grandes ya, adultos, y sin duda que esta intervención que yo he tenido durante todos estos años, no solamente a nivel, digamos, en la cuestión pública, sino también en lo que significó todo el trabajo en lo privado, ¿no es cierto?, en reuniones, en actividades, tanto ella como mi otro hijo lo vivieron, fue parte de la cotidianidad de sus vidas, así que claro. Es entendible ella también haya tomado este tema como propio desde lo político y desde lo personal, ¿no? Uh-huh. Entiendo que, bueno, no tengo mucho más para decir. No, está muy bien, está muy bien. Después la elección de cada uno sobre dónde lleva adelante esa militancia. Y es una decisión personal, exacto. Claro, claro. Por último, digamos, de todas las víctimas de la causa de la AMIA, uno sabe lo que perdieron, en el sentido de a qué familiar perdieron, en tu caso a tu esposo, al papá de tus hijos, pero me imagino que en el camino, en el andar y a propósito de ir transitando el camino de lucha, uno se da cuenta en algún momento que perdió, además de la persona, que es lo único que no se puede volver atrás, que perdió muchas otras cosas después de ese día. ¿Vos tenés algunas de esas cosas claras que perdiste, además del familiar querido? Y bueno, claro que sí, porque, a ver, uno construye o trata de armar una vida y de un día para el otro, digamos, no la vida a nivel individual, sino la vida afectiva, de un día para el otro desaparece. Entonces, todo eso se perdió también. Uh-huh. Y es a partir de ahí que uno empieza a vivir distinto, de otra manera y con otros afectos y con... es muy difícil puntualizar, pero en un sentido uno pierde muchísimas cosas, ¿no? Además de, obviamente, la pérdida del que ya no está, del que fue verdaderamente la víctima, ¿no? Uh-huh. Porque las víctimas son los muertos. Sí, claro. Además, hablar de estas cosas 20 años después se me hace difícil. Uh-huh. Se me hace muy difícil. Sí, claro, sin duda. Porque estos 20 años, mi vida también estuvo atravesada por las consecuencias nefastas y la falta de respuestas que hemos tenido. Uh-huh. Son 20 años sin saber la verdad y sin tener justicia. Uh-huh. Sin dudas. Laura, te agradecemos enormemente este contacto con el programa de Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles, que me tocó entrevistarte a mí hoy. Antes que terminemos, sí, decime lo que hacen en la semana. Sí, de eso te quería hablar. Te agradezco mucho la comunicación y, bueno, te contamos y le comentamos también a la audiencia que APEMIA estamos organizando y vamos a hacer un acto el viernes 18 de julio a las 18 horas frente al Congreso en Rivadavia y Riobamba. Allí vamos a manifestarnos básicamente con nuestro reclamo que sostenemos hace muchísimos años y que tiene que ver con la urgente necesidad de conformar una comisión investigadora de la verdad y la apertura inmediata de los archivos secretos. Y en uh-huh. este sentido, en este vigésimo aniversario, también tenemos para compartir una iniciativa que venimos trabajando durante ya varios meses y que se concretó en un proyecto de ley que presentamos justamente para que se constituya en el ámbito parlamentario una comisión investigadora integrada por representantes de la sociedad civil, de distintos ámbitos, del ámbito de los derechos humanos, del ámbito de la investigación de la sociología, del periodismo, es decir, individuos representativos de toda la sociedad que se integren mayoritariamente a una comisión en la cual también participaremos los familiares de las víctimas y, por supuesto, va a haber una representación minoritaria de diputados y senadores. Esto es lo que estamos planteando en nuestro proyecto de ley, acompañado, uh-huh. por supuesto, de la necesidad de que se abran los archivos para que esta comisión pueda trabajar para encontrar de una buena vez por todas la verdad de lo que ocurrió. Así que... Además, Laura, si se abren los archivos de la dictadura y se habla de la importancia que el Estado desclasifique estos archivos secretos para saber qué sucedió durante la dictadura, no se entiende por qué no se toma la misma medida con algo que ocurrió mucho más cerca en el tiempo, ¿no? Es como una contradicción muy fuerte. Sí, en particular porque, sin duda, este impedimento sistemático de conocer qué es lo que el Estado guarda en estos archivos, nosotros sostenemos que tiene que ver con esta necesidad de seguir encubriendo, claro, su propia responsabilidad. Por tanto, la cita este 18 de julio es frente al Congreso para exigirle a los diputados y senadores del Parlamento que debatan este proyecto, que no lo cajoneen, y que de una buena vez por todas podamos saber qué pasó hace 20 años y quiénes son los responsables. Laura, muchísimas gracias y que sea un buen acto el del 18. Muchísimas gracias, los esperamos a ustedes también. Gracias. Hemos charlado con Laura Ginsberg, la principal dirigente de APEMIA, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, muy clara, como siempre, con las ideas claras, con una posición que se puede compartir o no, pero que es clara. Cuando vos la escuchás, sabés de qué te está hablando, y ya con el correr de los años hemos aprendido a entender desde qué lugar nos habla Laura Ginsberg, digo, más allá de víctimas, que son todos los que han perdido un familiar o un amigo en la masacre de la AMIA. Ella te habla desde un determinado lugar que es claro de entender cuando la escuchamos. Pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad, porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruda desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, Presidenta, hay desaparecidos en democracia y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, nos estamos acercando al final de este programa bastante especial de Sueños Posibles, un programa como este, sin la presencia de la voz de Alfredo, sin la compañía que Irene Antinori le hace a Grande. Obviamente no es ese programa, es otra cosa, y en eso estuvimos hoy nosotros intentando que fuera lo menos otra cosa posible, si se puede. Habíamos anunciado que íbamos a charlar con Marcelo Ramal, se imaginarán que ya no tenemos tiempo, pero además hubo algún inconveniente allí con su línea que impidió que charláramos con él. Quiero decir algunas cosas antes de que nos vayamos. El jueves va a ser un día bastante especial para quienes componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, porque junto a la Correpi y a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y el ENECA, el Espacio Nacional de Espacios Culturales Autogestionados, estaremos haciendo una movida pública que tiene como el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos, es el ENECA. No sé qué dije, pero lo que debía haber dicho es el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos. Vamos a estar haciendo una movida en la puerta de uno de los tribunales, de los tantos tribunales que hay en la ciudad de Buenos Aires, en Viamonte y Libertad, a las 10:30, una jornada artístico-cultural por la causa de la Sala Alberdi, aquella que te contamos tantas veces, de las tres personas que fueron baleadas con balas de plomo en el momento de uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, el 13 de marzo del año pasado. Dos de esos son integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y decidieron emprender una lucha en la justicia, constituyéndose como querellantes con el auspicio de la Correpi, que está llevando adelante este intento de que la cuestión no se diluya en la justicia. Y como la jueza resolvió que la causa se unificara en un juzgado de menores, lo cual todos entendemos como una intención clara de que los policías responsables de haber disparado balas de plomo aquella noche no paguen por semejante cuestión, que pudo haber terminado mucho peor de lo que terminó. Por suerte los muchachos están bien, pero podrían haber estado mal. Implica que en esa audiencia se puede evitar, o por lo menos en la última instancia, para evitar esto, que la causa pase a un juzgado de menores y se diluya. Como lo que creemos desde estos tres espacios, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Correpi y el ENECA, es que es importante arribar a saber qué sucedió allí, y además a que los responsables de haber disparado con bala de plomo en el medio de una represión a tanta gente que había allí en la avenida Corrientes, paguen judicialmente por eso. Es importante que sepamos esto y que la justicia actúe. El próximo jueves a las 10:30, nosotros obviamente vamos a estar haciendo, como todas las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas, como todas las mañanas de 10 a 12, y obviamente ese jueves, el próximo jueves, va a ser un programa especial que va a girar en torno de lo que es la lucha por la comunicación popular, por la cultura popular en los espacios autónomos y por la defensa de los espacios públicos de aquellos que están peleando para que la ciudad de Buenos Aires no se constituya en un gran espacio público con rejas al que solo pueden entrar los buenos señores y las buenas señoras. Nos vamos, gracias, sabemos que no hicimos el programa que ustedes vinieron a escuchar, pero es lo que podemos dar, somos quienes somos. Y los que no somos, no lo somos. Como dijo ayer el Kun Agüero, a ver si terminamos un poco más arriba. Alemania es lo dijo antes del partido. Alemania es Alemania, pero Argentina es Argentina. Una gran frase del Kun Agüero que así terminó, ¿no? Si no puede tener una frase más lúcida que esa. Así terminó en la cancha. Chau, nos vemos.